¿Qué tal, Eli? Buenos días. Mayra Santa Cruz y Pato Lobos te saludamos desde Radio Encuentro. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Bien. Bueno, la pregunta es esa. ¿Cómo arrancaron las clases por acá? Sí, nosotros estuvimos junto al delegado de salud de la zona, que es Paola Chiparaborda, recorriendo algunas instituciones y hicimos un relevamiento considerando cómo se iniciaban las clases este año particular, este ciclo lectivo, que uno de los sindicatos también hacía paro en relación a uno de los personales que más acompañan también en la tarea diaria y cotidiana de lo que es la educación, que son los compañeros de TCA. Esto implicaba también un inicio diferente, y bueno, y acompañar a las comunidades educativas en esta situación. En el reglamento que hicimos nosotros tenía que ver con la puesta en marcha 2020, que tiene que ver con las condiciones mínimas e indispensables para el inicio de clases. Tiene que ver con el tema del agua, el análisis físico-químico del agua, para garantizar que sea potable y que esté en condiciones de consumo, la limpieza de los tanques, el desmalezamiento, la puesta de cebos, derratización o fumigación también. En ese caso, nosotros visitamos algunas instituciones educativas donde el desmalezamiento había sido parcial, en otras donde hubo obras menores y habían quedado escombros, y bueno, no pudimos contar con el certificado de saneamiento del agua, de que estaba apta para consumo humano. ¿Eso se hace en todas las escuelas? Sí, eso se debería hacer en todas las escuelas. Ajá. ¿Y en las escuelas que ustedes visitaron no se había hecho? En algunas parcial, digamos. Por ejemplo, el desmalezamiento se había hecho solo al frente y no atrás. En algunas se había hecho completo. No habíamos tenido, el equipo directivo y los docentes no habían tenido en mano lo que es el certificado que garantiza que el agua se puede consumir. Eso es uno de los requisitos que estamos pidiendo como sindicato, que los equipos directivos tengan todas las certificaciones de que el agua es apta para el consumo, qué elementos se usan después de una fumigación, cuánto tiempo tarda en irse, digamos, el veneno, qué productos químicos se usan. Hasta el momento eso no estaba. Estuvimos también en contacto con el consejero escolar. En los lugares donde había escombros se comprometió en el mismo día a retirarlos. Y bueno, y nosotros lo que seguimos en esta semana, tenemos el día jueves una reunión con él para que nos comente cómo viene el tema de la puesta en marcha y algunas obras menores que hemos solicitado. Claro. Eli, y mencionaste también que ayer era un día en el cual algunos de los trabajadores de las escuelas, porteras y porteros, habían sido convocados a un paro por UPCN. ¿Qué movimiento se vio en las escuelas? Me imagino que ustedes no relevaron el paro de UPCN. No quiero como comprometerte en eso, pero sí saber si eso afectó en lo que ustedes observaron el inicio de las clases. Sí, en el turno, más que nada turno tarde, el turno mañana, algunas instituciones tuvieron media jornada escolar. Sabemos que los jardines de infantes tienen un proceso diferente, el de adaptación, que generalmente está pautado por una o dos horas. Se podría decir que ahí la dinámica es otra. En el caso de algunas escuelas con comedores o refrigerios, ahí se complica un poquito más, y tuvieron media jornada. Y hay algunas escuelas que no tuvieron directamente el inicio por no contar con personal de servicio de apoyo. Ajá. ¿En Viedma hubo algunas escuelas que tuvieron que suspender clases? Sí, por ejemplo la SRN4, la Escuela 200, tuvimos algunas. Bueno. Eli, respecto, creo que este año no ha ocurrido, yo años anteriores tampoco, pero ¿ha habido matrícula para todos los chicos? ¿Ha habido algún inconveniente de este tipo? Que antes lo había con mayor frecuencia, pero hace un tiempo no lo escuchamos. ¿Cómo se ha dado la situación en Viedma particularmente? nosotros, a pesar de ser una de las ciudades que tienen más jardines maternales, siempre estamos como medio justos. Uh-huh. Después, en lo que es los demás niveles, creo que estamos bien. Ahí tiene que haber una redistribución que se va haciendo, creo que con el tiempo, de las distintas escuelas. Bueno, en el nivel secundario es por sorteo, y en algunas otras por radio. Entonces, eso lo que hace es redistribuir la matrícula y que no quede una demasiado poblada y la otra con menos estudiantes. Uh-huh. Hubo una comunidad del Jardín 70 del barrio San Martín que pedía una apertura de una sala de tres. ¿Desde el sindicato se acompañó ese reclamo? ¿Están al tanto o no? Por el momento no nos llegó el reclamo al sindicato. Sí lo hemos leído por los medios de prensa, pero no, todavía no nos no llegó el reclamo particular de esta comunidad. Uh-huh. Bien. Bueno, Eli, muchas gracias, te agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes y que tengan buena mañana. Igualmente. Hasta luego.